comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja són les 12:30 minuts. Estàs en bona sintonia. És com si estigueres en casa, igual. Tu a la teua marxa, que nosaltres així, allà on estigues, anem contant-te, que és el que hi ha d'actualitat, com cada dia, en la 97.7 Ràdio. Això és València Abierta. En un dia, este dilluns 12 de setembre de 2016, continua, en fi, la calor entre nosaltres i, en fi, no hi ha manera. Però bueno, sí que anem recuperant ja una miqueta de to, ja de normalitat, de rutina, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, ja, bueno, és el primer dilluns, hi ha els nanos que no estan en casa, que això sempre t'alegra. Bueno, està bé la cosa, i també els universitaris, tot això, una marxeta ja n'hi ha en els embussos de trànsit habituals. L'únic raro és esta calor que fa. Per lo demés, todos en sus puestos. I Arantxa Ferrer, ahí al control, en la sala de màquines. Ladies and gentlemen. Com estàs, artista? Hola, Chimo. Bé, tal, bé, molt bé. Estava este matí pensant, ja fa ganes, això que em torna ja la normalitat d'agarrar una xaqueteta pel matí. Ah, pensava que diria agarrar la vacances altra vegada. No. És dir, tu nivell de reincidència és elevado, no? Però, no. Una xaqueteta, sí? Agarrar, no, que n'hi ha ganes, no?, de que faci un poc de frescor, però que no n'hi ha manera. I estava veient el mapa de l'oratge... I plou, va ploure en tota Espanya, menos així. És que te collo una cosa. El microclima. El microclima este, que conforme arriben els núvols així, ja ho han deixat tot. Ja han deixat la manxa. Bueno, la manxa tampoc penses que deixa molt, no? Però, escolta, bueno, bé, a veure si plou, que siga quatre gotetes. Sí, millora una miqueta l'oratge. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bé, Simo. Què passa, artista? Assistem. Pues mira, jo no sé què heu fet este cap de setmana. I m'he pegat una volteta, no m'he pogut resistir. I m'he anat a la zona cero del desastre de l'incendi. Ja sé que no, igual no devia, però... Bueno. Però dic, un poc espantat, no ho negaré, per dir, a veure com ha quedat allò. I d'altra banda dic, què, vas a patir? Bueno, jo què sé, va, mone. I de veres me'n vinc que... és un paisatge. No he anat a la lluna mai. El més que vaig veure és quan Jesús Hermida va retransmetre quan arribàrem allà. I el que veus en el National Geographic i tot això, però deu de semblar-se moltíssim. I sobretot la sensació de la gent que està per allà treballant en les seues cases i la sensació d'abatiment que n'hi ha, perquè en el millor dels casos començarà a recuperar-se algo semblant al que era la Granadella d'ací 20 anys. És que el que hem perdut és que se posa la carn de gallina. A banda de la gent que ha patit pues, molta por. I escolta el president Ximo Puig, molt contundent en el tema dels incendiaris, ja siga bé per piromania o per qualsevol altra qüestió, el personal que sense saber per què, en fi, li bota foc al nostre patrimoni i posa en perill també, com diu el president, en fi, la convivència i vides humanes a banda del nostre patrimoni ecològic, dir, no, és que ara anem a fer una policia específica per al tema... Bueno, es que anem a endurir encara més les penes, vamos a achicarle el espacio, però què fan falta estos drames absoluts per a que ens posem en marxa? Quan, a més, n'hi ha una dada per així que a mi m'ha deixat al·lucinat. Sí, el 90%, no? De 97 incendis provocats que ha investigat la Fiscalia, 88 arxivats sense proves. Al remat és també molt complicat. Més del 90% que es queden ahí. Tremend. I estos piròmans normalment no actuen una sola volta. Ahí estan. Lliures, van. Però me pareix bona idea el no deixar d'anar a aquesta terreta tan volguda. No sé si t'ho recomano, Silvia, sincerament. Va passar una cosa pareguda a mi en la Calderona fa anys, però 20 anys són molts anys, està clar. Però no deixar a soles a la gent d'allí, perquè seran els que més patiran. Ells dia a dia tenen que afrontar aquesta realitat horrible d'haver perdut el cor verd i sa meravella que era l'entorn i sàvia. Bueno, pues així és un poc per fer costat. Hi havia realment molts curiosos, no? Pegant una volteta i veient com estava el patiló de la Granadella. Les cases, a veure, te trenca el cor perquè dius, si fora mon germà o mon pare o algú de casa, no? Ara, com salse un ladrillo només. Una casa en alguna de les zones cremades... Jo m'encendria. Per damunt del cadàver de molts passarà això. O sigui, que jo crec que això és completament impossible. Bueno, però anem a coses més optimistes i més, més positives. Sé que la paella millor del món, bueno, segons el concurs internacional de paelles de Sueca, ha guanyat un xicó de 17 anys. En 17 anys ja se pot fer la millor paella del món. José Miguel Sánchez, este tio és un fenomen, eh? En 17 anys se pot fer la millor paella del món si tens un pare valencià com té ell, encara que siga de Còrdoba. I un mestre, perquè suposa que estarà... Perquè Pepe és un grande, eh? Pues sí, perquè està des de ben xicotet, suposa que cada diumenge pues, ens ha costat de son pare i a veure que, mira, ara se tira d'arròs, ara se te fa... Té bon mestre. Quina lleta has mamat? Diu, caldo de paella, perquè este xiquet i diu, el secreto, no, sofregir el pollastre i el conill. Vale. Jo també no veixen igual. A mi no veixen iguals. Bueno, parlarem avui de l'actualitat també futbolera. Ja sé que és tot un drama, és com mires, és de veritat. Però va, anem a veure si remuntem una miqueta els futboleros, que el València està de capa caiguda. Tenim el mestre Vicente Bau pegando alaridos i bufidos i pouracanados durant tot el matí. Està que talla claus. No sé si convidar-lo avui o, escolta, ara me n'he a fer-me una tònica, perquè és que a usar des de la meva vida. Bueno, parlarem de l'actualitat de la tele i tractarem de reposar una miqueta l'ànim, perquè avui, al voltant de les 10 del matí, s'ha produït una altra, bueno, pues, una situació que ja se sabia que anava a passar, però que ha sigut realment molt dramàtica, segons es conta el company José Miguel Vigara, que ens acompanya així i és el que està ocupant-se d'esta notícia des de fa ja temps, d'esta situació, notícia, de la situació que està vivint esta família de Sueca des de fa temps. El cas, i potser el conegueu, són uns pares preadoptius, una família de Sueca, Albert i Noelia, que han entregat a les 10 del matí a la seva, imagineu-vos, a la seva criatura en adopció, en preadopció, més ben ditament, en un quartel de la Guàrdia Civil. Perquè la mare biològica, que és una cria, una xiqueta de 19 anys, ha demanat que vol tornar en el xiquet. La mare segur que és asturiana, de vida, en fi, dissoluta, o per lo menos, en fi, qüestionable, i hi ha una sentència que s'ha de complir. Jo, en este cas, estic al·lucinat. Vull dir-te, no? Al·lucinada. La llei no va, en fi, en favor del menor, del benestar del menor. I estic més al·lucinada encara en saber detalls que ens ha contat ja fora de micro el company José Miguel Vigaral, que tenim així. José Miguel, bon dia. Què tal, bon dia. Com ha sigut ese moment? Han viscut realment una situació molt dramàtica i molt lamentable. Inclús els propis periodistes, càmeres de televisió, molta cura per a apropar-se molt de carinyo als pares, perquè ha sigut molt dur. O sigui, bàsicament, este matí s'ha tingut que complir una sentència, una sentència de l'Audiència Provincial d'Astúries, que diu que en contra de l'opinió de tècnics de la Conselleria de Bienestar Social d'Astúries, en contra de l'opinió del Ministeri Fiscal, en contra, per supost, de l'opinió dels pares i en contra d'un llarg procediment administratiu que n'hi ha. Però, simplement, una sentència i un magistrat, sobretot que ha sigut clau, diu que este xiquet ha de tornar en la seva família biològica d'Astúries. No? El xiquet té 4 anyets, no? 4 anyets. És un xiquet que diuen Juan Francisco, però per nosaltres Joan, un xiquet que parla en valencià, que és fallero, en Corbera, perquè tenen també molta vinculació en la família allà a Corbera. En fi, un xiquet que està totalment... L'únic que coneix és una família en Sueca. Una família en Sueca i una manera de viure con la nostra, i en fi, de moment, el pare li diu este matí, ahir, abans d'ahir, no? Tete, t'has d'anar perquè tu tens una altra mare, i és dur, eh? En 4 anyets, que ja ho xerren tot, que no és un bebè, que dius, bueno, pues bé, després això se li quedarà en la memòria o no, claro. Però en este cas, este xiquet, i com tu dius, molt integrat també en el dia a dia, perquè els pares, Noelia i Albert, des de quan tenen a la criatura? Tenen a la criatura quasi 3 anys. Farà quasi 3 anys, probablement, este any, en poc mesos, faria ja 3 anys. No té ninguna memòria, imagina, el crio, claro, de sa mare biològica. Un xiquet de 4 anys, pues no té memòria, verà. Home, lo que és clau en el tema, a banda de la qüestió dramàtica, no?, i la qüestió humana, pues és veure com la justícia hi ha fallat, no? Els instruments de la justícia i dels serveis socials, que sempre han d'estar, sobretot, cuidant del menor i protegint el menor, han fallat clarament. Perquè, a banda de tot, hi ha encara una sentència el Tribunal Supremo ha de dir encara una sentència ferma al respecte. És possible, podrien trobar-se d'ací 6 mesos, d'ací 1 any, que el xiquet tinguera que tornar a Sueca. És a dir, que tingueren que reviure i fer-li a este xiquet viure de nou lo que ha viscut avui de nou. És a dir, no n'hi ha encara... El procediment judicial no està esgotat totalment. No m'ho puc imaginar. Sílvia, com és entregar una criatura que tens sempre adopció, que és el teu fill... Totalment. Lo dur per a Noelia i per a Albert, entregar-lo a un guàrdia civil... És desgarrador. I fer d'aquest moment, per damunt dels seus sentiments, una cosa normal per al xiquet, per a que no patisca més del que ja patirà, o estarà patint. Però jo, el que de veres m'ha deixat assombrada... O sigui, això és la sentència de l'Audiència Provincial d'Oviedo, d'un jutge, suposo. Però parles de que la Consejeria d'Astúries... La Consejeria, va dir que no... El últim moviment judicial que ha fet la Conselleria de Benestar Social, que és la que prima i la que cuida del xiquet, és presentar en juliol una demanda per a que li lleven la pàtria potestat a la mare. A la mare a la mare que avui han entregat. A la mare que avui li han donat el xiquet. Per comportaments, en fi, raros. Perquè el comportament és una xica jove que en el seu moment... va tindre el nano quan era ella menor. Tenia 16 anys, no? Quan tingui la criatura, no? I, bueno, pues portava uns comportaments no correctes. És a dir, una vida no adequada. Ni per a ella mateixa. Aleshores, no estava en condicions de fer-se càrrec del nano. I ara, en aquest moment, pareix que s'estan reproduint episodis. Hi ha informació, informes que s'han dut per part de testimonis i de persones a la conselleria advertint que aquesta persona... diguem, ha tornat a no tindre una vida adequada. Presumptament una vida adequada per atendre el xiquet. Menciona Enrique Vila, pot ser que heu sentit molt parlar d'este home, d'este advocat molt implicat en el tema dels casos dels xiquets robats, i ell mateixa també, un dels casos, dir que segons els testimonis suposadament ha tornat a ser vista en estat d'embriaguez, semidesnuda, acusada a su pareja de maltrato, en fi, portant una vida gens aconsellable. I a més, té que anar a, no sé si és Oviedo o en Astúries, té que tornar correcte, el xiquet a fer un gran viatge. Segurament, no? El xiquet en este moment encara estava a la comandància de Guàrdia Civil, quan jo he vingut. Estaven esperant que isquera en la mare i en l'abuela. Però, xiquet, jo crec que estava a saber esperar, els pares el portaran. O sigui, els pares, la mare i l'abuela, per parlar en propietat. Que com estaven? Especialment Noelia, me dius, la mare estava... Noelia estava trencada, ha patit un atac de nervis, ha tingut que ser atesa com s'ha pogut, se l'ha dut al seu home en el cotxe, al final, després la tia de... una tia carnal d'ells, d'ella... ha patit allí s'ha desmaiat i ha tingut que vindre una ambulància, portar-se-la, endur-se-la. Elles han passat un moment molt dur. N'hi havia gent allí, fallers de Corbera, que han vingut a propòsit, amics d'ell, de la parella, pues, per a donar suport. Però ja t'hi dic, ha sigut un moment molt dur. I els propis companys de la premsa estaven molt, molt afectats. Molt afectats perquè és una situació molt dura. Molt dura i... Les imatges i el treball que ha fet José Miguel Vira en Levante, elmercantilvalencià.com, el podeu veure de seguida. Una de les pancartes diem, m'ha cridat l'atenció, no sé si estava escrit en valencià també, volem sí, el príncep de caramel amb nosaltres. Sí, és. I diuen el príncep de caramel, perquè el xiquet de Xina de color caramel, no? Clar. Una criatura. Clar. En fi, bueno, són coses, no? D'extraure de la emoció quan han d'estar en primera línia com a periodistes, si pare, però costa, José Miguel. Te fiques en la pell dels pares i és molt dur. És un rato molt desagradable. Bueno, continuarem fent el seguiment d'este cas, esperem que tinga un bon final, però de moment el capítol d'avui ha sigut realment molt I sobretot per al xiquet, sobretot que se tinga en compte lo millor per al xiquet. Moltes gràcies, José Miguel Vigara. Un gràcies plaer. A vosaltres. Llegim el seu treball en Levante el Mercantil Valenciano. El príncep de caramel, mira tu que bonico. Que cosa més bonica. Sí, a més que era personal d'allí, de la falla, de la família, d'això que tenien la pancarta allí. Un xiquet feliç que estava integradíssim. Sí, tinc ganes de plorar, tenim tots, perquè al final qui perd en esta història és el xiquet. I la justícia, per favor, que no siga ese elefant incapaç de prendre una decisió ràpida i d'aplicar un sentit comú abans de que siga massa tard. Quina barbaritat. Casos en els que la justícia falla de manera clamorosa. Estarem molt pendents d'este cas. Moltes gràcies, José Miguel Vigara. Gràcies, Sílvia. Una paradeta i de seguida ens anarem al teatre. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate. ¿Te has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí. Y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Yo, ¿sabéis que me digo muchas veces por las mañanas? Yo me digo, Maru, hay que estar alegres. Porque es que nuestros hijos nos van a preguntar de verdad, ¿dónde estabas tú la noche que ganó Felipe? ¿Y qué pensabas y qué sentías? ¿Y sabes lo que les vamos a decir? ¿Qué? Pues que estábamos llenos de ilusión. Es que lo demás se va a olvidar. Estoy tan segura. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa ilusión, de la ilusión que cargó y, bueno, tiró para adelante las pilas de toda una generación que transformó este país. Nos ubicamos, como habéis visto, en el año 1982, 28 de octubre. El PSOE del carismático Felipe González, Alfonso Guerra y compañía arrasan más de 200 diputados en el Congreso en aquellas elecciones. Y Alfonso Guerra, que será lo que sea y tendrás la opinión del que tengas, es un animal político maravilloso y que ha dejado para la historia gloriosas frases, pero para ponerlas en mármol. Entre otras cosas, dijo: cuando nosotros no vayamos, vamos a poner a España que no la va a reconocer ni la madre que la parió. Estas cosas de así, estas frases históricas del gran Alfonso Guerra. Bueno, pues al hilo de aquella época y estirando además la potencia, la fuerza de esa frase, bueno, modificada, porque ellos la han llamado a España no la va a conocer ni la madre que la parió, tenemos en cartel, y es un privilegio, y os recomiendo que os vayáis haciendo con algunas butacas en buena compañía, en el Thalía, una obra de teatro que recoge aquel momento y lo lleva además al tiempo presente. Con una compañía que nos gusta mucho el rollo que llevan, el tipo de teatro que hacen, la manera fresca en la que se ponen en las tablas, que se llama Wichita Co. Y que, bueno, ya despertó entusiasmo y enormes aplausos y a nosotros nos fascinó también, seguro que como a ti. Si has tenido ocasión de verla, nosotros no nos mataremos con pistolas. Bueno, pues aquí hay una representación del numeroso elenco, pero como andan en muchas cosas, pues tenemos el privilegio de tener una de las actrices, además un rostro muy conocido en el teatro y también en la tele, como es Lorena López. Hola, y que ha venido además muy guapa, cosa que le agradezco mucho. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo bien? Muy bien, Chimo. Bueno, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Qué bueno lo que se está pasando en Wichita Company. ¿O Co? O ¿Cómo os digo? Wichita Co. Wichita lo de Co, si es Company o no, eso ya. Wichita Co. Esto es un sueño, ¿no? Esto es alucinante. Sí, la verdad que sí. Sobre todo para, bueno, la compañía son Víctor Sánchez Rodríguez, Teresa Juan y Silvia Valero. Ellos son como los componentes de la compañía. Yo soy una privilegiada de estar con ellos, la verdad, de formar parte de este espectáculo en concreto y trabajar con ellos. Para Víctor ha sido una maravilla porque ha recibido el premio Max por Nosotros mataremos con pistolas como mejor autorrevelación. Entonces, para eso, o sea, es una suerte, bueno, vamos, subidón, es un empuje muy grande. Bueno, por lo menos que te reconozca la profesión a nivel nacional, uh-huh, es una maravilla. La manera que tiene Víctor de escribir y la manera que tenéis el elenco que os organizáis alrededor de Wichita, que además nos gusta especialmente, lo hemos hablado muchas veces, uh-huh, porque no es que no nos guste el teatro clásico y la manera, uh-huh, de declamar, digamos, claro, el teatro clásico. Vosotros hacéis teatro como que estamos hablando tú y yo aquí. Sí, más de tú a tú, sí, es otro muy registro, fresco el lenguaje. No, fresco, ¿no? Sí, totalmente, y la dirección de Víctor va muy ahí, en esa dirección, además te hace muy partícipe del proceso, entonces, bueno, es un texto que está escrito, pero está muy vivido, entonces, bueno, puedes meter alguna cosita, ¿no? Entonces, que lo hace como que esté activo y despierto cada día, ¿no? Cada día es un regalito ahí de frescura, y bueno, aparte es que escribe muy bien. Escribe muy bien, muy bien. Bueno, aparte de Lorena López, bueno, cuéntame quién más está en el Sí, en el elenco somos Carlos Amador, Silvia Valero, Lara Salvador, Bruno Tamarit y yo. Uh-huh. Y el texto está escrito por Víctor Sánchez Rodríguez y Lucía Carballal. Lucía Carballal es una autora muy buena también. Ella es de Madrid, se conocieron ya hace años y, bueno, por primera vez querían hacer como este trabajo juntos. Ahora me contarás porque en Madrid también habéis tenido mucho éxito y celebro que estéis en Valencia, en casa, y que sí. Aquello del profeta, de los profetas en la tierra, está muy bien. Ahora me contarás, claro. Pero vamos a situarnos, si te parece. Teresa Juan, perdón, Teresa Juan, muy importante también, escenografía, vestuario y cartel. Es importante también las escenografías. Y ayudantía de dirección. Sí, bien, sí. Claro, pues sí que, Teresa Juan, exactamente, un pilar importante. Bueno, digo, estaréis en el Thalía hasta el 25 de septiembre, habéis completado la primera semana y a tenor de tu sonrisa y lo que me comentabas antes, la cosa está yendo muy bien. Va bastante bien para ser la primera semana, muy sí. Y las fechas en las que estamos, exactamente, que está la gente volviendo, el calor, no, que no se sabe muy bien, ay, qué pasa, si estás de vacaciones, si no, sí. Pero bien, sí. Bueno, y cuéntanos, nos hacéis un viaje a los 80. Ajá. Uh-huh. La obra, para sí, allí en arranque, ¿no? La obra parte tiene dos partes. La primera parte es en los años 80, en 1982, cuando Felipe gana las elecciones. Entonces, es esta familia que se van a la casa de la abuela, porque esta abuela se ha encerrado en el sótano. Adiós, porque es una mujer del Partido Comunista, muy, muy aférrima al Partido Comunista, entonces no puede ver cómo Felipe va a ganar las elecciones. Ella sabe que va a ganar, entonces, bueno... Sí, con la pasionaria, luego al final se arregló la cosa y eso, pero ella era muy... Ella sí, sí, no ella... era nada de carrillo. Nada, nada, nada, era nada. Era muy, muy heavy, la abuela. Entonces van allí... Entonces vamos allí porque está todos. Este problema de esta mujer, ¿no? ¿Qué pasa con ella? Caray. Entonces, se bueno... Se ha trincherado, digamos, ahí en la Se casa. Ha trincherado totalmente. Uh-huh. Entonces todo sucede en torno a qué hacer con la abuela. ¿Qué hacer con esa mujer que se le ha ido la cabeza un poco, ¿no? Entonces, bueno, están los hijos de Amparo, que es esta mujer. Yo soy la mujer de Iván, de su hijo mayor. Y luego está Nadia, que es la hija pequeña, y Pablo. Ellos dos pertenecen más a la movida, un poco así, como más pasotas, tal, sus conciertos. Bueno, ven la vida de otra manera, ¿no? No les preocupa tanto, no ven que Amparo esté tan mal. No es algo que le ha pasado, ¿no? Porque ya es una mujer igual, pues que ha montado alguna historia, ¿no? O sea que lo ven como algo normal, y nosotros sí que nos preocupa más. Y mi personaje es muy felipista, y con Amparo tiene tiene roces. Por consiguiente, es muy felipista. Bueno, ¿quién no era felipista, no? En el Exacto. año 82, cuando claro. arrasaron. Había mucha ilusión, ¿no? También en esa época, ¿no? Como se veía la política de otra manera también, con tanto cambio, era como, pues no, o sea, la izquierda se centró en el Partido Socialista, entonces el Partido Comunista quedó casi nada. Sí, casi representación, ¿no? Sí, todo el mundo fue un poco más... Tiempos convulsos también. Es claro, verdad. Exactamente. Carrillo se inventó aquello del eurocomunismo, que no terminó de convencer a todo el mundo. Y es verdad que cuando Alfonso Guerra y Felipe González lo decían, vamos aquí a socializar las empresas y vamos a acabar aquí con la propiedad privada y tal. Y luego, fíjate, la evolución hacia la socialdemocracia... Fíjate cómo ha ido, cómo ha cambiado. Y luego lo interesante también de este espectáculo es que la segunda parte es somos los hijos de esos padres. De la primera parte. Volvemos al presente. Exactamente. La primera parte es 1982 y la segunda es 2000. Lo hemos empezaron poniendo por 2016. Como la cosa va cambiando, estamos en 2018 y puede ser que vaya cambiando a como estamos, sin gobierno. Bueno, entonces es bonito como ver esas dos generaciones, como con una ilusión también, ¿no? Porque es un poco paralelismo en lo que pasó en los 80, ¿no? En esa época, en el 82, y ahora, ¿no? Obviamente también antes había mucha más ilusión, ahora tenemos más información, la ilusión es distinta. Y estaba, yo creo, todo por hacer. Estaba todo por hacer, exactamente. Arreglarte y pactar, pues fíjate qué políticos todavía tenías que echarte una sentada con Fraga, no te digo, vaya. No te estoy hablando de Rajoy, vaya. Estoy hablando todo gallego con sí, la cabeza sí. mucho más dura, ¿no? Exactamente. Pero estaba todo por inventar, es verdad que fueron tiempos maravillosos de redescubrimiento claro. del país, también muy peligrosos, que en los 80... Claro, no, sí, sí, totalmente, y sobre todo eso, claro, la gente tenía muchas ganas de cambio y de mejorar el país, ¿no? Y de tener pues una confianza y una seguridad de que todo el mundo cupiera en ese país. ¿no? Tuviera su espacio y su... Tú eres una niña. Yo tengo 34 años. Anda, que vas a tener 34 años. ¿Has vivido de alguna manera esa transición de estos tipos? Era muy pequeñita, ¿no? Pequeña, claro. Yo nací en el 81, entonces... Por eso está bien, porque hacemos de nuestros papás y de nosotros, ¿no? De esta generación ahora, de los 90 y de los 80, ¿no? Que nacieron en esos años. Sí, que hoy somos acomodados cincuentones. Vaya. Y llevamos otro perdigón. Y es verdad que creíamos que estábamos haciendo la revolución y bueno, es verdad que... Bueno, de alguna vivía. Manera se hizo también, ¿no? Quiero decir, bueno, sí. Pues todo el mundo ha puesto un poco por... Pero bueno, sí que al final ha ido en otra dirección. Y ahora estamos un poco... Pero moló mucho la modernidad. Había que ser moderno. En los 80 tenías que ser moderno porque si no, ¿qué ibas a ser? Claro, y aparte viniendo de una dictadura donde todo el mundo ha estado oprimido, de repente también... No me extraña. Aquí en Valencia tuvimos nuestra movida, que tanto que presumen en Madrid que hubo movida, también hubo una movida ochentera antes de toda la movida del bacalao y de todo este rollo. Muy interesante. Sí, la verdad que la movida tiene su punto, ¿eh? O sea, salían cosas como muy, muy locas y muy divertidas y de verdad de destaparse y todo, locura, todo claro que sí. Y post-punk. ¡Hombre! Y era una cosa como muy fuerte. Bueno, pues la verdad que es bien interesante hacer una mirada al presente, pero no perdiendo de vista el futuro. Sí. Bueno, Lorena, pues toda suerte de dichas para esta obra de teatro. Yo estoy seguro que más vais a poner la cara de Lorena por su trabajo en La Alquería Blanca, sí, que fue tremendamente popular, enormemente. ¿Cómo era tu personaje? Mi personaje era Fina. Vale, la Fina. Cocina de Ferri. La cocina de Ferri, que por los trabajos teatrales, que también, pero fíjate en qué punto estamos también con el asunto de la radiotelevisión pública. Vaya. En la profesión se vive con, entre los compañeros lo comentáis, ¿hay cierta expectativa razonable de mejora? Bueno, sí que hay. ¿O qué? ¿Lorena? Sí que lo vemos, o sea, vemos que tiene que mejorar. También vemos que está siendo todo muy lento. Sí, pensábamos que iba a ir como más rápido y está yendo muy lento. Hay mucho paro todavía, mucho. Aquí hay una cantera de actores, de dramaturgos, equipo técnico, que es una delicia. Y hay mucho paro, muchísimo. Entonces, bueno, a ver si se abre realmente la televisión, se abre de una manera... razonable. Y que se hagan programas de calidad también y bueno, que se empiece de verdad, de nuevo, y no volvamos a un poco lo que había, ¿no? Y ahí pues puede devolver un poco la alegría a todo el mundo y el trabajo, que nos hace mucha falta. Gente, nos hemos tenido que ir a Madrid también. Yo estoy entre Madrid y Valencia, hay muchos actores que se están yendo y bueno, con un piececito aquí, porque es nuestra tierra, pero bueno, es que al final, si quieres vivir de esto, ya es complicado. Pues ahora mucho más. Entonces, bueno, pues hay que hacer un poco como vas saltando de un sitio para otro a ver dónde puedes trabajar. Pero bueno, yo soy muy feliz de estar aquí un mes entero, que eso hacía mucho tiempo que no se hacen temporadas tan largas con un espectáculo de Valencia, con gente joven, que me parece, vamos, que Fallos ha sido un acierto. Que nos programara, porque creo que es un espectáculo que tiene que verlo todo el mundo, que a pesar de que sea político, también que la gente no se asuste, que no es un texto difícil, duro, no, es un texto que se cuenta la política a través de esta familia, de estas dos generaciones que se pueden hablar entre ellas, ¿no? ¿Qué pasaría si se ponen estas dos generaciones, ¿no? Ese es el juego divertido, el ¿no? juego divertido, claro que sí, que se cuenta a través de nosotros, que hay mucha risa y también hay momentos que te emocionan y bueno, me parece que es un texto muy brillante. Que nos conocemos y nos reconocemos y nos entendemos a nosotros mismos en 2016 o en el tiempo presente, uh-huh, a través de mirarnos a cómo fuimos. En este caso, una mirada al año 1982, un momento de nuestra historia realmente bien interesante. Bueno, para todo el equipo de Wichita Co., para todo el elenco, especialmente le vamos a trasladar, ya sé que os doy mucha envidia, a Lorena López. Ahora pondremos, ya habéis visto en las redes sociales, en nuestro Twitter, la fotografía, lo guapa que está Lorena y lo estupenda actriz que es. Hasta el 25 gracias. De septiembre, de verdad, aprovechar la oportunidad, porque además una compañía que surge, una semilla desde Rusafa Escénica, y que estéis donde estáis y lo que os queda es realmente de muy de celebrar para cómo está el panorama. Sí, Lorena. Sí, me alegra mucho volver a encontrarme contigo. Gracias. Aquí la tenéis, Chimo. La casa, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un fantástico cepillo alisador de pelo. Diseñado con tecnología cerámica e infrarrojos para cuidar la salud de su cabello y con pantalla LCD. Cada día podrá crear peinados diferentes. A un precio espectacular, 19,95. El domingo 18 de septiembre, la cartilla con Levante, el mercantil valenciano. La revolución del peinado. Servicios informativos. 97.7, la radio. Y así está. En la última hora informativa, César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, ja el tenim, estan incontrolats els incendis de Benitatxell, Xàbia i el de Bolulla, Callosa d'en Sarrià. Quan parlem de controlats, que bueno, pràcticament ja... Sí, falta l'última fase, que seria l'extinció. L'última, no? Espenta d'extinció, no? Exactament. Mm. Encara, de fet, en 12 encara estan treballant en la zona els efectius de bombers per tal d'extingir definitivament les flames que han afectat aquestes dues zones. A Benitatxell, Xàbia, més de 800 hectàrees. A Bolulla, unes 600 hectàrees. Tot això en un dia en el que, a més, s'ha conegut que el govern valencià ha anunciat la creació d'un grup específic de la policia autonòmica per tal d'investigar els incendis forestals. El PSOE i Compromís han pactat formar govern a Paterna. Sí, l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i el portaveu de Compromís, Juanma Ramón, han anunciat avui el nou acord, ho han fet este migdia. D'esta forma, l'executiu local passa d'estar format de 6 a 12 regidors. A pesar d'això, seguirà estant en minoria, ja que els grups de l'oposició, grups municipals, sumen 13 edils. Hi ha que recordar que les eleccions de maig de 2015 es va produir un triple empat en nombre de regidors entre PSPB, Compromís i PP. Es demanen 6 anys de càrcel per a un home que va agredir sexualment a una dona en la que havia contactat per internet. Sí, segons fonts judicials, els fets es remunten a juliol de 2014. Alacant, el processat, va posar un anunci en una pàgina web en el que oferia un lloc de treball de secretària amb un sou d'entre 3.000 i 4.000 euros. Va respondre una dona a aquesta oferta de treball. Quan van quedar per tal de formalitzar el contracte, el processat li va comunicar a la víctima que entre les condicions del treball es trobava també el fet de mantenir relacions sexuals amb ell quan ell volguera. Segons l'escrit del fiscal, la dona va accedir degut a la mala situació econòmica que travessava i en unes d'aquestes troballes l'acusat la va amenaçar amb un ganivet al costat, la va portar a una caseta abandonada i la va agredir sexualment. Són els fets pels quals es jutja a dia d'avui. I en economia cau la creació de noves empreses en la comunitat durant el mes de juliol. Són dades publicades avui per l'Institut Nacional de Estadística. S'ha reduït un 6% respecte al mateix mes de 2015. En total s'han creat 832 societats mercantils a la comunitat. En canvi, s'han dissolt 105 empreses, un 22% menys que el mateix mes de l'any anterior. En canvi, al conjunt nacional, la constitució de noves empreses s'ha incrementat vora un 2% fins a superar les 8.200. La previsió de l'horatge. Una jornada que continuarà marcada per la calor. Esta vesprada i demà continua la cosa? Sí, bàsicament de transició, podem dir també, perquè està previst que a partir de demà canvia radicalment el temps a la major part del país. Està previst que entri una bolsa d'aire fred, una borrasca per no l'oest de la península ibèrica. Però arribaran els núvols així i algo de pluja? Algun núvolet arribarà demà. I sobretot, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia, que a l'interior de la meitat nord de la comunitat valenciana, és a dir, la meitat de la província de València cap amunt, però a l'interior. Algunes pluges que, en cas de produir-se, seran ocasionalment tormentoses, ser que siguin inclús localment fortes, bàsicament a l'interior de la província de Castelló. Això serà a partir de demà, perquè també seguirà bufant el vent de llevant i les temperatures cauran de forma notable, no només així a la comunitat valenciana, sinó a tot el país. Està previst que en alguns punts inclús caiguin uns 20 graus de mitja respecte als últims dies de calor. Caiguen 20 graus? Uns 20 graus en algunes zones del nord. Les màximes? Les màximes, bueno, sí. Moltíssim. Bueno, Arantxa Ferrer ja té ganes de posar-se la rebequeta. Bones notícies per a ella. Bueno, per a tots, que tenim ganes de refrescar-nos. Sí, així a la província de València també està previst que demà caiguin els màxims, no tant, no d'una forma tan acusada. De fet, a l'interior, sobretot, està previst que baixin aquestes temperatures. A pesar d'això, demà estarem fregant encara els 33, 32, 33 graus a punts com Ontinyent o els 29 graus al litoral a València. Ui, seguís fent calor, la màxima prevista uns 35 graus a Ontinyent, a Ser València Capital uns 30 graus, per tant, cel ras, llevat de que en l'interior de la província de Castelló algun núvolet pot formar-se algun núvol d'evolució, que avui ja podria deixar inclús alguna pluixeta sense massa importància, continua bufant el vent de llevant. I del València què? pues si ja vegeu el partit i sabeu el resultat, pues València 2, Betis 3. A Mestalla, en l'últim moment, Rubén Castro ens va fer el gol de la victòria. Estem preocupats? Sí. Tant com Paco Allestaran? No, però és que Paco Allestaran diu que això va arreglar-se, que no hi ha problema, que tot és fruto de la mala suerte. A veure si ens posem a treballar. El mestre Vicente Bau està que talla claus. En l'actualitat del València estem ara de seguida i tornem a actualitzar les notícies a partir de les 2, César. Perfecte, Ximo. Estem calents, en el València. Ja ho veig, ja. Ja, és que... 3 partits i 0 punts, eh? Ja, molt més, preocupat no, estic. I 8 gols encaixats. I 8 gols encaixats, sí, exacte. Bueno, i a més és que no sabem a què juguem. Bueno, ara ho comentem en un minutet, vinga. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te acuerdas de los recreativos? ¿Eras de comecocos o de juegos deportivos? Ahora con Levante el Mercantil Valenciano podrás tener todos los juegos de entonces en una mini máquina recreativa arcade. Reproducción fidedigna en miniatura y con 240 juegos incluidos. Por solo 29,95 al comprar Levante el Mercantil Valenciano. No te la puedes perder. Haz ya tu reserva. Unidades limitadas. Los mejores coches solo están en Proa Ocasión. Oferta única. Llévate un Hyundai X35 CRDi Tecno Sky sin entrada por solo 284 euros al mes. Ven a verlo en Avenida Pista de Silla número 44, salida 10, dirección Alicante, en Massanassa. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sábados abierto todo el día. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Sonreiré cuando mi equipo cante victoria. Lucharé y no me rendiré hasta conseguirlo. Amunt València. Amunt. Ole tus huevos. Garay. Garay. Ole tus huevos. Ahí, con dos, con un par. Huevos morenos. Ojo. Y argentinos. Y que lo ponga es un tío que tuvo que sufrir a Cancelo durante el partido. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Cómo está usted? Pues cabreado. Bueno, esto que acabo de leer como introducción, con perdón, a la sección deportiva y futbolera, que es el ratete que ahora nos toca, sección un poquito de valencianismo, que esto siempre viene bien, es un tweet que puso Garay, Ezequiel Garay, acompañado de una fotografía. No sé dónde está hecha la foto, imagino que en el vestuario del Valencia, no reconozco la trasera, pero vamos, él está vestido con la indumentaria con la que jugó el partido, o con otra, no sé, pero andaba vestido el Valencia, y en una cara de abatido, de fotut, y arrimata marche, lo que experimenta a ir la afición. A mí esta actitud es, estos son los futbolistas que quiero en el equipo, no el descerebrado de Enzo Pérez, con perdón. No, porque sí, me parece que es faltar al respeto a un futbolista profesional. Está usted hablando de nuestro capitán. Collons, nuestro capitán. Y eso quisiera yo, sentir que es mi capitán. Pero con la actitud de ayer, que es una actitud repetida. Porque ya sabréis sobradamente que él es el que empieza la debacle. Bueno, la debacle la empieza Paco Allestarán con la alineación y con la empanada mental táctica que tiene, que yo creo que esto también es bastante evidente, que nos está ganando. Todos los entrenadores que pasan por Mestalla y que se enfrentan contra el Valencia nos están ganando en la pizarra de calle. Pero bueno, aparte de esto, se carga el partido por una doble tarjeta rozando el código penal. Ojo, la segunda, rozando el código penal. Ojo, que yo creo que es tarjeta roja directa. Ojo lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿eh? Pues ya veremos que en función del acta, qué es lo que... Que no es lo, que, no es lo mismo una doble amarilla, sí, que puede ser un partidito, que una roja directa. Y esa fue entrada de roja directa. Ojo, pues, para mí, sí, fríamente, sí, desde hoy, sin crudeza. Hablando de fútbol, simplemente. Hablando fue de fútbol. Una canallada. Y tengo que decir una cosa. El capitán que ha nombrado Paco Allestarán, incomprensiblemente, desde mi punto de vista, capital se lo tiene que merecer. Tú no puedes decirle a un tío, te quito del equipo porque te voy a vender este verano, ahora hablo contigo, ahora te quedas y ahora te nombro capitán. Eso es una locura. Bueno, pues ese capitán se marchó del campo, fue Paco Ayestarán a darle la mano, cuando habría que darle un capón. Pero fue Paco Ayestarán a darle la mano y sabe lo que hizo Enzo Pérez. Miren, bueno, en la radio los gestos se hacen mal, pero hizo así y no le dio la mano ni le dio la frente. Hizo como le un hizo gesto un despre- con la mano un no, le hizo un desprecio a Paco Ayestarán que le han montado en la verbena de la paloma a Enzo Pérez, que es, ojo, Enzo es un jugador duro. Puede ser interesante, pero nunca un capitán de un equipo. Es el primer responsable de la derrota. Este chico no tiene la cabeza bien amueblada, sinceramente. Enzo Pérez. Pero hay muchos casos de futbolistas con calidad que no tenían la cabeza bien amueblada. El Kili González, por ejemplo. Kili González, pues oiga, pues ¿qué quiere que le diga? El propio Simeone. O sea, qué bueno que son. Bueno, o sea, tienen un fútbol hosco, es gente, en fin, que juega al fútbol al límite del reglamento y bueno, vale, de acuerdo. Pero ¿quién es el capitán del Valencia? Él mismo lo decía, lo reconocía en las declaraciones. Bien. Es verdad que luego, si le echó arrestos, salió en rueda de prensa, salió a contar, por lo menos a asumir la responsabilidad. Enzo, en las declaraciones, hizo un Enzo, es decir, una entrada dura. Dijo, vale, pues sí, me he pasado. ¿Qué pasa? Lo dijo, vamos a ver, pidió una especie de perdón bien pedido y además lógicamente pedido. Pero tú has dejado a tu equipo en casa con uno menos y con un equipo que es un desastre, con una defensa que era una verbena. Absolutamente. Cuando debutaban dos tíos, debutaba Garay, debutaba Mangalá, no puedes poner a Cancelo, que no marca a nadie, a la derecha, y no puedes poner a Gaya, ojo, tocado durante la semana, sin ningún reserva, porque no estaba convocado Lato, ojo, que puede ser un perfecto reserva y estaba bien de forma, y tampoco estaba convocado Siqueira. Y tienes que sacar a Montoya de lateral izquierdo. Sí, sí. O sea, monta un pollo. Pues mire, tan grave como el de Enzo. Enzo dejó al equipo con 10 y Paco lo dejó con 9. Mire, nos vamos, si le parece, a Paterna para contactar con el compañero de Superdeporte, que además firma hoy una crónica en el seu, en fi, bon tino habitual. I posa, efectivament, el dit en la ferida. Ell és Andreu Alberola, de la nissaga dels Alberola de tota la vida, i així ens acompanya. El orgullo no es suficiente, titula avui Andreu Alberola, i el titular de Superdeporte, la portada, és Cuento Chino. En efecte, estem molt decebuts i preocupats. Andreu Alberola, què tal? Bon dia per dir algo. Bon dia, Chimo Bau, com estem? Com estem, senyor? Dius així, mira, pàgina 2 de Superdeporte. Diu, el València, fiel reflejo de lo que es su entrenador, un tipo desquiciado. Sí, señor, firmo al pie. Efectivamente, Andreu, el equipo está desquiciado y el segundo entrenador también. Esa frase la tenías que haber dicho antes de que empezara el programa porque me has dejado sin argumentos. No, es que lo has definido de cine. Es capital, Alberola. Muy bien, efectivamente. El Enzo es un tío desquiciado, pero es desquiciado también, entre otras cosas, la primera groga, por ejemplo, la primera, en el caso de que siga rocha directa, ¿no? O la groga que le trajo previamente es una pérdida de valor de les moltes que va fer un Mario Suárez que ayer no compareció. Sí. ¿On veus el principal, digam, desquici que té Paco Ayestarán i l'equip? ¿On el veus, Andreu? Bueno, pues la verdad es que es una situación muy complexa y muy triste, ¿no? Porque al final al València no li dona per a guanyar ni a Las Palmas, ni a l'Eibar, ni a ir al Betis, ¿no? Que son tres equips de perfil, un perfil molt baix, i que al València se li suposa pues que ha de guanyar sense ningún tipo de problemes i que ha de oferir garanties competitives. Y yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que el Valencia a ir en el día del reestreno, como titulaba la portada de Super en la previa del partido, en el día en el que están toches fichaches, en el que Paco ahí estarán preparando un 11, en el que torna Diego Alves, en el que sale a guañar, en el que el contador está a cero y es el día indicado para transformar la sensación, si es que ahí siempre destaca, ¿no? Y que continúa destacando y transformarles en resultados, bueno, pues tú acabes en 0-2, Palman contra el Betis, el teu capità està expulsat. Però és que, clar, és que és un, hi ha un problema, hi ha molts problemes, i jo crec que ahir, sobretot, Paco Ayestarán demostra que és un tipus d'esquiciat en la roda de premsa en la que tot són excuses, tot és una anècdota, tot és una circumstància, tot és una casualitat. No, perdona. 8 gols en contra no són una casualitat, el pitjor inici en 10 anys no és una casualitat, 0 punts de nou no són una casualitat. I per a Paco Estrans sí que ho és. No, jo crec que ja no hi ha excuses. No hi ha excuses. I ja que afrontar-ho així, no hi ha excuses. El Baix està en una situació molt sèria. I avui, en el matí d'avui, a Cimpaterna, s'han dit a veure la presidenta i el director esportiu, Suso García Pitar. Dos presències que jo crec que no són productes ni de la casualitat, ni de l'anècdota, ni de la circumstància. Oi. Ha estat així perquè hi ha una gran preocupació en el moment de l'equip. Oi, Andreu, por cierto, ahora que han estado Lei Jun Chang y Suso García Pitar, Paco, no ayer, pero dejó una perla también para el director deportivo, ¿no? Que no dijo que los fichajes no eran los que él había pedido, como había dicho Suso García Pitar. Bueno, yo creo que siempre acostuma, ¿no? A dejar la pateta en los roles de prensa. Pero eso es un palo a Suso importante, porque Suso el jueves, en la agrupación de peñas, dijo: hemos fichado todo lo que Paco ha querido. Sí, iba a decir que el entrenador estaba muy feliz en la plantilla que tenía, y ahí el Paco Estarán conscientemente va a puntualizar, exacto, va a decir, pero va a traer ahí el tema en la rueda de prensa, va a decir: Suso dijo que yo estaba muy contento, yo no he dicho eso. Claro, ojo, que eso es una declaración de intenciones con todas las de la ley, ¿eh? Y conociendo como tú conoces, o yo conozco, a Suso García Pitar, hoy se ha ido a Paterna, vale, a ver cómo está el equipo. Pero se ha ido a Paterna con un cabreo de tres pares de congojos. Es muy peligroso. Suso, recuerden que va a ser el principal valedor de Paco Estarán en el momento de la suba renovación, que va a machacar a la presidenta Laijun y que va a machacar al propietario Peter Lim para que Paco Estarán fuera el entrenador del Valencia. Suso se va a bañar molt i és plenament conscient de que aquesta decisió li pot afectar, que se'l pot carregar, que el pot matar, a d'ell, com a director esportiu. Claro. I jo pense que si aquesta situació s'allarga, que si el València continua perdent partits, jo crec que la decisió està clara, no? Si continua perdent partits, Suso se tindrà que carregar a l'entrenador perquè això no li afecte a la seva credibilitat. A veure, mestres, per què no me feu un diagnòstic d'on vegeu vosaltres què és el que està passant? És de veres que aquesta preocupació, que avui se reflecteix, ens ho acaba d'explicar Alberola, en la visita de Leijun i de Jesús Vicente García Pitar, perquè algú tindran que parlar en Paco Allestaran, i és de veres que ahir en la roda de premsa és un home desquiciat, sobrepassat, com altres entrenadors que han passat recentment per Mestalla, per cert. Però on està, diguem, el vostre criteri, l'error de plantejament? Per què pareix que estiguem encara en la temporada passada en quan te pressionen d'alt, que tots els equips te van amunt a fer-te una pressió alta, no hi ha manera de traure el valor en criteri? Per què l'equip rival juga la teua defensa estàtica des del mig del camp, perquè és de veres que la defensa no són només els quatre de la línia defensiva, te passen línies d'una manera com Pedro por su casa, tio, que eres el València, que no recuperes un punyetero valor, i després d'alt, mucha movilitat, però al final, si no acabes la jugada, acaben fent-te una contra. Qualsevol regat que no li ix a Santi Mina, a Nani, a Rodrigo Moreno, acaba convertint-se en una contra molt perillosa. A veure, on penseu que està l'error de Pizarra? Per què està... Tots els entrenadors estan pegant-li un panx a Paco Allestarán? De totes formes, ayer para mí hay un error de Pizarra inicial gravísimo. Debutas con dos centrales, Garay y Mangala. Ojo, es un debut. Es la apuesta pisan Mestalla por primera vez. La gente está con ellos. Y no puedes ponerle a un tío que no defiende como Cancelo a la derecha. Cancelo puede ser un carrilero, jamás es un defensa. Y no puedes ponerle, por mucho que se empeñe, a Gaya a la izquierda cuando ha entrenado mal los últimos entrenamientos. Pero además, más grave todavía, lo que no puedes dejar al equipo es sin un suplente de Gaya, cuando todos sabemos que está justito. Es decir, si una defensa de cuatro solo dejas a los dos que no conocen el equipo, es peligroso. Y si el enlace tiene que ser Mario Suárez... Que, Dios mío, no dio ni una derecha. Que no dio... Pero ojo, no... Pero si este es el nivel de Mario Suárez, estoy muy preocupado por nuestro mediocampo. No es que no diera una derecha, es que parecía un bético. Pero parecía un novato. Bueno, ahora, nosotros en tirat así cuatro pincelladas. ¿Tú cómo veus, Andreu? Pues sí, de acuerdo, ¿no? En la reflexión que hace Bau, ¿no? En el error que comet Paco Estrán a la hora de hacer la alineación. Crec que hi ha una falta de sensibilitat en el moment en el que, bueno, sí, és la primera presa de contacte de Mangalai de Garay, d'un eix centre de defensa que té bona pinta, que se li adivinen moltes coses, però no en el primer partit, y me explique, ahí van a estar los dos centrales en permanente comunicación, no se entienden en cara. Están ahí en todo el partido parlante, en el túnel de vestuarios parlante, tratando de entenderse. La defensa, yo creo que no la puedes adelantar tan como la va a adelantar ahí Paco y Estarán, pero que pasa lo que te va a pasar ahí, que el Betis te ataca a Spice y te descus completamente en una facilidad tremenda, ¿no? Y a partir de ahí... Pero bueno, has hablado del Betis, que es el Betis, que no hay que olvidar. Sí. Es que el Valencia, a mí el Plasplan me dio una persona. El Valencia té un bon equip sobre el paper, però el futbol se juga en el césped. I jo crec que ahí és on el Valencia encara té molt a fer, no? I crec que, com he dit abans, no hi ha excusa i és el moment de que Paco i Estarán es faça millors. Que és de veres que els temps en el que s'ha manejat el Valencia en el mercat no han ajudat. Perquè Mangalà i Garay arriben l'últim dia. I Munir, que és el que li dona una miqueta d'aire a l'equip, quan ells, arriba també pràcticament l'últim dia. Però ahí Paco i Estarán ha de ser sensible a aquesta situació, ha de fer una defensa i tratar de tancar la defensa. Si n'hi ha que posar a Montoya en contra de Cancelo, posar a Montoya. Si n'hi ha que posar a Montoya en el lateral esquerre, que ojo, és una variant que veig. Bueno, s'ha jugat en el lateral esquerre alguna vegada. El posa en el lateral esquerre si Gaià no està en condicions. Jo crec que ahí Estarán, i el culpable d'ahir de la derrota valenciana, més allà d'Enzo Pérez, que també és Paco, ahí Estarán. Escúchame, los fichajes te pueden llegar tarde, vale, pero te han llegado. Pero dales cobertura. De verdad, Cancelo nunca puede acompañar a un central que acaba de llegar. Cancelo, si vuelve a hacer otro partido, pero como Cancelo, los dos últimos que ha hecho, no está para estar titular en el Valencia. Pero es que Cancelo... Es que deja un aeropuerto detrás de él. No, pero es que Cancelo es así. Y el 2-3 que marca Rubén Castro, que yo creo que... Perdóname un segundo. Es que no lo entiendo. Si el delantero del Betis, curiosamente el goleador, es Rubén el que encala a Cancelo durante todo el partido, le deja rematar dos veces solo, yo soy Rubén Castro y generosamente le doy un abrazo a Cancelo. Claro. En el minuto 92. Un jamón, le regalas en un jamón. El minuto 92, si tengo que decirlo, cuando remata Rubén Castro, Garay, el que luego pone un tuit tan estupendo, Garay se lleva las manos a la cabeza. Porque ve que Cancelo está tocándose los cataplines. Porque estaba a 5 metros, ¿eh? Lo de Cancelo merece un capítulo a reflexionar, ¿eh? Un chiquet que costa 15 millones, que es de ver es que te aporta en ataque, en cara que es caballo loco al ataque, ¿eh? Porque después no, después a la hora de posar centros, eso es un tío muy desordenado. Pero el desequilibrio que te fa en defensa, claro, es como para pensárselo, ¿eh? Tú, no sé, ¿cómo el veus en los entrenamientos? Cancelo está bien para estar de titular, Andreu. Cancelo es un futbolista que todos el coneguem y tú vas a decir, tiene una proyección ofensiva brutal. Ofensiva. Brutal. Y que, y, claro, sí, ofensiva. Y que tal vez gana con Diu, Bau, es más un carrilero, una ala o un extrem, claro, que un lateral de a día de hoy. Que te les coses... té el més difícil per ser un lateral top, que és la projecció ofensiva, el recorregut, la qualitat en els últims metres, però a dia d'avui no pot tancar la defensa, no pot tancar la defensa, i menys en un sistema defensiu que està tan poc treballat, que té tan poca confiança, que té tan pocs automatismes com el del València. Correcte. Que va ser la línia més dèbil de l'any passat. Correcte. I a dia d'avui, després de fitxar a Garay i a Mangala, continua exactament igual. Entonces, a dia d'avui Cancelo no pot ser el lateral del València, ho ha demostrat. Realment. Ho ha demostrat. Andreu, una pregunta rápida, sea quema ropa. Tú que estás en la Ciudad Deportiva de Paterna, yo supongo que hoy, pues Siqueira no ha entrenado y el otro está medio, ¿no? Porque no fueron convocados para el partido para suplir a un Gaya que estaba tocado de inicio, ¿eh? Siqueira sí que ha entrenado y el otro está medio. ¿Y lo de Gaya, qué va a ser finalmente? ¿Un col de calor o realmente que no estaba. Gaya, ¿estaba Gaya, Chicón en algún proceso víric o algo? Sí, a ver, Gaya estaba hasta en febra, la ni de ir, no, los dos anteriores. Claro. Hasta débil, no hasta tener sus condiciones para donar el 100%, pero bueno, futbolistas que se peguen un chute y que chuen un partido. Entonces cada semana ni han futbolistas que fan eso. Pero el que pasa es que ahí en la calor que fea. Pero yo no sé si puedo estar en Mestalla, pero allí no se podía estar, no se podía estar y yo estaba a sombra de machina. Te imaginas la gente que estaba en la grada de la mar si patiría ir o es futbolistas. Claro, arriba un momento en el que no puedo mes, en el que el que se tira a tierra y no puedo mes. No puedo mes. Y, sí. Y se van a arcao y Lato no estaba al 100%, Lato no estaba tampoco al 100%. ¿Vale? Claro, también tengo una mala sorte. Si pones a las 4 de la tarde a un jugador con problemas que el calor además le afecta y no tienes ni a Latos ni a Siqueira, porque además los has descartado, pues vete Paco con K. Che. Bueno, no me voy a ver si eso remonta, pero ya esta vez de excuses, ya esta vez de mala suerte. Les notes positives, pues he de ver, és que en el segon temps la parella Mangala Garay, escolta, jo crec que tenim dos defenses de garanties, i lo del xiquet, lo de Munir, també jo crec que ens dona, en fi, certes esperances. I lo, inclús lo de Álvaro Medrán, mira lo que te dic, jo crec que els canvis estan ben fets. Antes de despedir el programa, léame el tuit, por favor, del señor Garay, de despedida, para animarme un poco. Sonreiré cuando mi equipo cante victoria. Lucharé y no me rendiré hasta conseguirlo. ¡Amor! ¡Amor, Valencia! ¡Amor! Eso es un central puntoso. Andreu, moltes gràcies per l'anàlisi. Company, un abraçot i a veure si anem remuntant la moral. Gràcies, Bonico. A vosaltres, segur que sí. Adeu. Oye, qué blanquita estás, ¿no? Este verano en Mini Engasa, con la compra de tu nuevo Mini te regalamos 5 años de mantenimiento. Una oportunidad que dura lo mismo que tu moreno. Vamos, muy poco. Solo hasta el 30 de septiembre. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Peñíscola en Festes. Del 7 al 18 de septiembre, la ciudad en el mar te espera para disfrutar de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Dances, majestuosos desfiles de moros y cristianos, actuaciones musicales, los no pasarán, peñas en la playa y hasta 120 actos. Consulta el programa completo en peñíscola.org y en las oficinas de información turística. Del 7 al 18 de septiembre, Peñíscola en Festes. I ara, a la 1:27, un ratet per a cuidar-nos una miqueta. Dius, home, no, si jo no... Si jo estic bé, jo... No, no. Vale. Igual són coses les que comentem ara que igual ja saps, però que convé recordar. A mi te donem una clau, una tecla, què sé jo, què, i te puguem ajudar a acabar el dia torero, o la setmana, o el mes, i te canvia una miqueta el rotllo. En fi, este ratet que ens dedica així els dilluns que ve, que és un o sí o no, Arnau Benlloc. Arnau Benlloc és un periodista, és un xicot molt templat, que es dedica a fer divulgació de motivacions per al canvi. És aixina com ho dius tu? No, tu ho dius d'una altra manera, no, Arnau? Inspiració, però molt bueno. Bé, no és motivació, és inspiració, que és una paraula molt més bonica que motivar. Inspirar encara és que es mola molt més, perquè és inspiració per al canvi. El podeu trobar en Levante, en el Cantino Valenciano, en el seu blog 100 maneres de connectar-se a la fuente, o en arnaubenlloc.com. Ens proposa avui Arnau Benlloc enamorar-nos. Està molt bé per a la tornada al cole, per a setembre, però enamorar-nos, ojo, de nosaltres mateixos. Ostres, això ja m'has fet cavilar. Això què vol dir, amore? Bueno, això vol dir que, bueno, si som pràctics, l'única relació que no se pot tallar en la teva vida és la relació amb tu mateix. No lo puedo dejar conmigo mismo. De moment no existís el divorci d'un mateix. Tot arribarà. Això va molt ràpid i tot arribarà. Per tant, jo crec que és pràctic el dur-te bé. El voler-te, per tant, tens que voler-te, no? I jo crec que és que, en general, estem caminem per la vida amb una miqueta de baixa autoestima, per lo general. Correcte. Ara en parlarem també de la... Algú puga pensar, és que, clar, si me dóna molts capritxos, estàs parlant d'això? Si me cuide, estic sent egoista, no? Estic... Però jo és que soc de la teoria de que primer has d'estar tu bé per a poder donar-te. Tens que estar ple, en este cas d'amor, per a poder donar-te. Te poso un exemple. Tu vas molt bé de pasta, de diners, i dius, vaig ajudar jo en este projecte, vaig a ser, no sé, vaig a ajudar a esta persona que no pot arribar a fin de mes. Però si tu no pots arribar a fin de mes, tu veus normal que tu pugues ajudar a esta persona a final. Si tu no arribes, tu tens que tindre un mínim, no? Un mínim ja cobert. Tu, quan tens el teu mínim, el teu amor propi, ben entès, estàs en una situació en què tu pues, te vols, te valores i tens una autoestima més o menys per poder caminar, pues, doncs ja pots mirar cap als demés, enfocar-te en els demés i aquest amor que rebosa repartir-lo. Però jo crec que la base és uns bons ciments i és una bona autoestima. Molt de personal igual està preguntant-se, no, però claro, amor, jo sé que amor... o l'he sentit fa anys, perquè això és una cosa que potser li ha caducat, doncs no sé, per la meva dona, o per una... És una cosa com tenim el tema de l'amor romàntic, però clar, que hi ha altres varietats. Quan dius amar o amor, en este cas, a què està referint-te? Com podem centrar una miqueta més el concepte? Mira, jo podria centrar el concepte en cuidar-te. Aprendre a cuidar-te, a mimar-te. Igual que hi ha una gran experta en autoestima que es diu Olga Castanyer, que he tingut l'oportunitat d'entrevistar-la, que ella diu una cosa, diu, és canviar, amar-te és canviar eixa veu que tens dins crítica per una veu amant, una veu amiga, una veu cuidadora. Eixe Pepito Grillo que m'està dient que mal estàs fent això, o tu no vas per això, o tu no eres suficientment, o no t'ho mereixes, per una altra veu de, bueno, anem a intentar-ho, tu sí que pots, o tranquil, tot s'arreglarà. Eixe tipus, és un xip, però, i això, pues, te canvia un poc la relació amb tu mateixa, i per tant, pues, te puja una miqueta l'autoestima, l'amor propi, però ben entès, no la vanitat, sinó l'amor ben entès. És el cuidar de tu mateix per a poder cuidar dels teus. Que si no, no a mi no m'eix la regla de tres. O sigui, a tu. Concepte interessant este de diferenciar també, no? L'autoestima de la vanitat, no? Que algú pugui estar pensant, clar, que són un poc això, egoista, una certa, bueno, si no falta d'humilitat, una certa vanitat, no? A lo millor, a certa complaença en una mateix, al final... No, clar, si sempre estic donant-me aprovació a lo que faig, no sé, mai me superaré, per dir-ho així, no? Però precisament la vanitat és un signe de falta d'autoestima, perquè el que necessites és el reconeixement dels altres. Estàs sempre buscant les molletes de pa que te deixen per ahí, d'amor dels altres, i estàs intentant arreplegar-les totes alhora. Hi ha una mendicitat amorosa? Hi ha una mendicitat amorosa, sí. Hi ha gent que és mendicant d'amor? Sí, molta més de la que pensem, perquè se sentim insegurs, no se valorem, entonces, clar, necessitem que algú ens diga el que valem. I ahí és com comença tot el problema, i per això jo convide a la gent, senta't un poc, pega't algun homenatge de tu mateix, fes un massatge, fes un bany en olis, o jo què sé, o sí, vés-te'n a passejar, sí, que dic, o abraça't un arbre, o cuida't un poc, cuida't, si és que te tens que durar tota la vida, és que no n'hi ha més. Mireu quina frase, diu, añadiria que... más que aprender a amar, has de recordar cómo se ama. Per això que estàvem parlant, sí, del concepte i de què estem parlant quan parlem de amar o d'amar-nos a nosaltres mateixos. Com se ama? N'hi ha un... Com se ama? Bueno, anem a veure. Com se ama? Lección 1. Oiga, esto no... ¿Cómo se ama? Esto no va así, ¿no? Tampoc soc un expert. A ver, manual de cómo... Anem a veure. És, sobretot, l'amor és una energia positiva, és una energia, és l'energia de la natura, no? És tot naix de manera natural. Per tant, amar-te és simplement, pues, això, tindre't en estima, cuidar-te, saber el que necessites i demanar-lo, ser assertiu, en este cas. Si tu eres una persona que te costa dir que no... Pues és perquè te vols poc, perquè estàs buscant això, la mendicitat amorosa. Este és un interessant detector. A mi me costa moltíssim. Sé que hi ha un llibre, sí, d'aquell, jo sí, m'ho ensenyé a xir d'adolescent, un clàssic que diu, aprenda a dir no. Sí. I vosaltres tinc que no, per què no puc dir que no? Estic mostrant poca estima per mi mateixa, per tant? Estàs mostrant que no vols... No vols el rebuig dels altres, o tens por el rebuig dels altres, per tant necessites l'opinió dels altres. Tu no saps d'una manera tranquil·la, d'una manera constructiva, expressar als altres, pues mira, això no és el que em fa falta a mi en aquests moments, per por, moltes vegades, a que te rebutgen o que te deixen de voler, o tal. Clar, tu tens por que te deixen de voler, per què? Perquè tu no t'acabes de voler. Això en l'escala personal, o de parella, o no d'entorn familiar, o d'amics... Vale, ho entenc, però de vegades en l'entorn professional tens que utilitzar diferents vares de medir, perquè bueno, el millor no... dintre de casa no estàs jugant-te a dormir les garrafes, no? Efectivament, a més de veres que no, tu tens compromisos professionals, com tot el món. Hay que pegar la capota. Hauràs de traure temes que no hi ha tu nom, però és el que n'hi ha. És que, Ximo, tu vindries... Però bueno, tu eres conscient, almenys. No, no aniria, però vinga, va. Bueno, ahí també un poc és tu com vulguis, també. Sempre tens la llibertat, al final, de com vulguis tu enfocar. Però és de veres que de quan en quan és que és cedir, no? M'agrada este concepte, diu, amor versus miedo. És de veres que són els grans antagonistes, no? Sí, sempre hem pensat que és l'odi, al contrari de l'amor, però jo sóc més de la teoria de que és la por. Estic molt d'acord. La por, no diguem un concepte de por clàssica, sinó les pors en general. Les preocupacions. Les preocupacions que acaben convertint-se, o acabes somatitzant-les cada un d'una manera, però el remat és ansietat. I el que parlàvem, al remat també, els indicadors biològics que tenim, les serotonines i totes les hormones i tot això, acaben sent un indicador realment de que aquesta ansietat està perjudicant-nos. I físicament també podem arribar a notar-ho, no? I este matí jo he llegit una notícia, que és en primera plana d'un diari, crec que del Llevant, precisament, que en els últims 6 anys ha pujat el consum d'ansiolítics un 27%. Sí, sí, portada del diari Llevant avui, sí. Un 27%. Una passada. En 6 anys. Això és que no estem bé d'autoestima. L'ansiolític el que fa és baixar l'ansietat perquè estem... Perquè estem preocupats, no estem segurs, no estem confiats. Per què? Perquè també és de veres que és el món que estem dissenyant, no? Un poc. Les preses, els valors, un poc aquesta escala de valors que ens està tambalejant una miqueta. Però és una notícia realment molt trista. I així se posen més greus. En un altre diari llegia que cada dia se suïcida 10 persones al nostre país. Això és que algú està indicant que se suposa que ho tenim tot per a ser feliç. Tenim la tecnologia a punta, tenim els avanços científics, però algo està passant que no estem encaixant l'equació. Absolutament. Bueno, pues esta es la primera de les idees que és interessant, allò de tornar a enamorar-te de tu, de que no sigues un, i utilitzo també les teves paraules, un yonqui, no com este que era del yonqui del dinero, el benavent, sinó un yonqui de l'aprovació, és de veres. Acaba uno en relacions que acaben en certa dinàmica de toxicitat, de buscar sempre l'aprovació de l'altre, sempre el beneplàcid, sempre el... Tu sempre bona cara. No dic que sigui fàcil, No dic que sigui fàcil, perquè ho tenim molt arrelat i, escolta, un aplaudiment li agrada a tot el món. Però no depèn... No tindre aquesta dependència, saps? Correcto. Bueno, y también perdonarse, ¿no? Yo de dirte a tu mateix, espera, perdona, tío, no eres Superman y eres inocente, ¿vale? Vull dir, a partir d'ahí, perdona, i comencem a construir. No ho hem comentat, però el tema de la culpa de la nostra societat ho tenim i arribar al convenciment de que som innocents és fonamental. No és fàcil, és un procés, però és fonamental. Tu eres innocent absolutament. Digam, seria un primer esglaó per a poder-te enamorar, perquè molts de nosaltres tenim l'autoestima baixa cap a nosaltres mateixos perquè estem matxacant-nos en el que hem fet malament. Vale, és possible que ens enganyem, però dona't l'oportunitat de perdonar-te, no? I de dir, bueno, allà va ser un revolcó, un mal moment, però... Però ja està. Ja està, s'ha acabat, no te matxaques. Enamora't de tu. El concepte està molt xulo. Ara, com seduir-nos a nosaltres mateixos? Bueno. Seria com un cortejo, també? Un poc, sí, home, no fa falta. Pegar-li tantes voltes no fa falta igual, no? Sí, no fa falta. Més directe, no? Perquè, clar, nosaltres mateixos no cal tant de romans. No, però sí que cuidar-te i dedicar-te temps i tindre cites amb tu mateixa i dedicar-te temps per a tu. Per a reconectar-te amb tu. No te passa que de vegades, quan has estat molt de temps deixant de fer una cosa que t'agrada i tornes a recuperar-la, recuperes identitat, te tornes a connectar en tu mateixa. Al millor és una xicoteta cosa, però dius, me sent jo. I dic, ui, si me sent jo, què passava fa 10 minuts? Estava anant molt lluny de mi. Estava anant molt lluny. És veritat, se n'anem molt lluny. Se n'anem molt lluny. Portem-ne molt de lío i estem molt cansats, també. Una manera de tornar a connectar amb nosaltres mateixos, d'estimar-nos a nosaltres mateixos, seria el millor estos xicotets guinyos que ens faríem a nosaltres. Està molt bé. Bueno, i l'altre consell, recomanació, l'altra idea que posem avui damunt de la taula és descansar. Ja, per això és una tonteria, però de veres que anem furtant-li hores a la son i que anem massa... I no acabem de descansar. Al remat, si ens passem el cons, ens pegarà una bona estrelada. En general, hi ha una cronificació del cansanci en la societat. Vivim per damunt de les nostres possibilitats físiques i emocionals. Estem massa saturats. Per què? Perquè ara les maquinetes ens ho fan tot. Què passa? Doncs que a vegades fem més. I ja el que tu fes en un dia, ara ho pots fer en una hora. Gràcies a les màquines. Què passa? Pues que una miqueta més, una miqueta més, una miqueta més, i al final dius, ostres, i jo? On estic jo, no? On quedo jo en esta amalgama d'accions sense parar i de so de que no tinc temps per a res? Pues si no tens temps per a res, no tindràs temps per a viure. No sé si m'explique. Quan estàvem parlant d'això de donar-nos xicotets plaers en el dia a dia, ara que estem recuperant la rutina, també hem de tractar de buscar això, l'enamorament, el disfrutar, el millor de cosetes de la rutina, que potser són xicotetes, són menudes coses, és el millor, què sé jo, la parada a almorzar, el cafenet, el retrobar-te en els companys, i, per exemple, una becaeta. Una becaeta. Això és meravellós. I damunt t'aprofites i descanses. No? Sí, és fantàstic. El ioga ibèrico. Sí, és fantàstic. Tindries el ioga ibèric. Sí, sí. Jo crec que és molt important descansar, però moltes vegades també ho deixem com a a segon plat, no? Sempre s'oblidem de descansar, però és que descansar és molt productiu. Nosaltres que vivim ara en l'era de la productivitat, que s'ha de ser productiu, però si no descansa vostè, no serà productiu. Correcte. I no disfrutarà d'aixòs xicotets moments senzills, que són al cap i al fi, i gratuït, de bades que són els que ens fan disfrutar de la vida. Pues vinga, va, respira i descansa. I dona't l'oportunitat també de, precisament d'això, de donar-te el ratet per a descansar. Perquè moltes vegades no estem atents a les senyals que ens dona el cos. No. I quan ens tomba, al millor, ai, que agarrat esta grip, que no. Sí. No, igual, sí, la grip. Però que dius a Israel, D'on ve això? Pega-li una... M'encanta, diu, explota, m'explo. Explota, m'explo. Si al final acabem apretant molt, no? Sí. Les clavijes. N'hi ha que trobar el moment per a dedicar-se al descans. I descans no és no fer res, que també, però que no és no fer res. És fer coses, com el que tu has dit, un armosaret, és fer coses que a tu te deixen tranquil, calmat, en pau, te reconnecten. Tinc un col·lega que és incapaç d'estar una vesprada de dissabte pegant una becaeta en el sofà i veure una pel·lícula en la seva parella. És incapaç. Pues no, és que, no, però com puc estar sense fer res? Diu que no. Té un problema, ja veurem. Espera que no li passi res, però haurà de prendre consciència, perquè si no un dia el cos dirà, xaval... Molta gent té aquesta sensació de que quan està descansant està sent a mi egoista. Estàs enganxat a la roda del hàmster que diu, estàs enganxat a la carrera de la rata, i quan pares, és que quan pares... És que n'hi ha molta gent que li fa molta por mirar. Què és el que passa quan pares? Ah, mirar cap a dins. Perquè fa mal, en un moment donat. Dius, ostres, no? Per què no puc estar en la moda de mirar una pel·lícula després de dinar? Pues, no sé, vaig a parar a veure realment què n'hi ha ahir. No sé si és qüestió de que no m'agrada el cine o la moda dona. O jo que no. Però és que n'hi ha molta gent. Va en aquesta carrera, que tots sabem quin és el final d'aquesta carrera, quina és la meta, tots ho sabem, perquè és la mateixa per a tots. Que t'estampes o què? No, al final de la meta és que te mors. Ah, la vida, bueno, si tu vas corrents, al final ja saps la meta quina és. Per tant, si no tinguis pressa, descansa, home. Acabem acabant en el mateix lloc de tots. Perdona tots, que no me levante, sí. Que deia Grucho. Efectivament, anem a acabar tots en el mateix lloc, afortunadament, perquè com diu un amic meu, n'hi ha que desconejar, perquè és de Càdiz, n'hi ha que desconejar. Hay que desconejar. Vamos a desconejar un poquito. Descansa y enamora't de tu mateixa. Dona't un espai també per a premiar-te. Arnau Benlloc, gràcies. És de veres que són coses... Igual són senzilles, igual les sabem, però està bé recordar-les. Sí. Un autèntic plaer. Gràcies, Benlloc. Adéu. ¿Has enterado? ¿De qué? Dormitienda ha ampliado su promoción hasta el día 15. ¿Qué dices? ¿Aún me puedo aprovechar de sus descuentos en colchones hasta el 60%? Sí, sí, y de todos sus arcones a mitad de precio. Y de su financiación a 12 meses sin intereses. Me voy corriendo a Dormitienda a cambiar mis colchones y empezar el nuevo curso durmiendo de maravilla. Y recuerda, con Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada del producto gratis. Esquía, buena idea. Guía Autopista Sur. Esquía, buena idea. Me voy a Autopista Sur. Kia Autopista Sur, el mejor concesionario de Valencia. Con instalaciones en la pista de silla de Valencia, en la avenida del Puerto y en el polígono Fuente del Jarro de Paterna. Esquía, buena idea. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. See, no one told you life was gonna be this way. estaré ahí per tu, I'll be there for you, dels Rembrandts, que va a ser sintonía de la tele de Friends. Ay, qué serie, ¿eh? Es chula. Pues mira, he caído. Maite Mercado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maite Mercado, eso veo que es la, en fin, nuestra asesora en cosas de tele, que ahora va a venir los lunes. Porque como ella es doctora profe y entonces está en el CEU dando las clases a sus muchachos y muchachas, pues tiene el tiempo que tiene, le hemos cambiado hoy la... Bueno, esta temporada hemos cambiado la agenda y estaremos hablando de tele los lunes. Pues he caído con lo del Netflix. Has caído, es que por 10 euros. Como un pardillo. ¿A qué te has enganchado? Ya, ¿qué ha sido tu pero primera bueno, elección? Pero bueno, sobre todo pelis. Ah, sí, es sobre que todo, pues no me he enganchado todavía ninguna serie, pero sobre todo Friends pelis. Está. Por eso te iba a decir, el otro día lo vi y dices, voy a pasarme un ratito con Friends y te dices la temporada y te ves unos capítulos. Genial, me gusta también la calidad que tiene, porque no tenía fe en que el streaming tendría calidad. O sea, si tienes la tele buena que son ahora, bueno, se ve con una calidad impresionante. Eso es que ahora las teles da gusto, sí. A ver, que es un dineral, que por 499,9 en 12,2 plazos sin intereses. Tienes una Smart TV que se ve con un HD que lo flipas y digo, es una cosa de verdad. El que no quiera ver la tele, en fin. Pero bueno, a mí me sigue gustando la tele de toda la vida. Es lo que hacen por ahí con los canales, las cositas. El zapping siempre tiene su intríngulis. Mira, te voy a decir una cosa. En parte me alegro. No me alegro del mal de nadie. No, y mucho menos el de Jorge Javier Vázquez. Pero hay un punto en el que todos los presentadores tienen que bajar de la nube. Y darse cuenta de que no valen para todo. No todos valen para todo. Sí. Fue una apuesta, estamos hablando del nuevo Gran Hermano, que anda ya por la... ¿qué? 17. 17 edición. Hace 17 años, claro, empezó en el 2000. El Gran Hermano 1 fue en 2000. Y después de la liquidación de Mercedes Vilá y de poner al frente a Jorge Javier Vázquez y todo la de luz y de color que le han puesto... ¿La piña de audiencia ha sido importante? Sí, porque, bueno, es que además lo viste que empezó justo con Mercedes Milá, el programa, que claro que fue lo mejor, ¿no? O sea, cuando ella salió al principio de la gala del jueves, entonces era la despedida, ¿no? Para darle una despedida ahí en el plató, y fue muy emocionante porque ella se puso a llorar y estaban ahí todos los que habían pasado por todos los Grandes Hermanos, sus niños, como ella dice, y claro, ya la veías ahí, y claro, decía, no, quédate. Además, ella también bromeó con eso, dice, ay, ahora que estoy aquí en el plató, no me quiero ir, vete tú que me quedo. Y el otro decía, no, una vez ya llegas aquí ya no me quita nadie, ni vamos, ni a patadas, ¿no? Pero que fue, eso fue lo mejor de la gala, esos minutos al principio que estaba ella, iba vestida de rosa, bueno, como siempre se vestía de manera especial, ¿no?, para las galas, y nada, fue así un momento entrañable, y la otra llorando, ya dijo lo del programa de libros y tal, y claro, y luego ya vino lo anodino, ¿no?, porque es que Jorge Javier lo hizo como hace, que lo hace bien, ¿no?, pero es que hace siempre lo mismo, entonces el mismo tono, claro que eso no es Sálvame, o sea, Gran Hermano es Gran Hermano, entonces criticaban a Mercedes Milá porque se pasaba, ¿no?, de personaje, ya. Pero claro, ya le daba un puntazo al programa. Pero sin él esa no le da intensidad ninguno. No se concibe tampoco. Claro, Gran y él hace Hermano, lo mismo siempre, ¿verdad? En Sálvame, en lo de la carta esa, el no sé qué, en otro, el Got Talent, claro, es que salen todos, es que ese chico, yo no sé cómo vive, están en todos los programas, entonces como ya... Bueno, en el diario ya está tirando paspadilla bastante del Sálvame. Claro, porque es que no le da tiempo, si no, no respiraría con tantas horas de televisión por la noche, claro. Así que llega un punto cansa. Que igual no tiene hasta ni la tensión, no sé cómo decirte, y yo no creo que tenga el tiempo, claro, eso es lo que de han vivir dicho los... lo que pasa dentro de la casa, como... Exacto. La hacía Mercedes Milá, que se sabía todo. Los expertos ahí en Gran Hermano, que es como dentro de la crítica de tele, pues hay una de las ramas es Gran Hermano, porque claro, tantas horas y tal, dicen que eso se nota mucho, que Mercedes Milá era Gran Hermano, entonces sí. Ella lo vivía y oye, se lo creía, si no se lo creía parecía que se lo creía y tenía una relación con los concursantes y tal, porque solo hacía eso. Pero claro, es que Jorge Javier lo hace en plan profesional, o sea, lo hace bien, cumple, pero claro, no lo vive intensamente, porque es que no le da, su cabeza no le puede dar para todo, o sea, no puede tener todo el mundo de Sálvame, todo el mundo de Gran Hermano, no le cabe, vamos, a nadie le cabría es en la cabeza. Es un gran presentador, pero es solo, en el caso de Gran Hermano, un presentador, y hacen falta más cosas. Bueno, hubo, ahora me contarás también, porque hubo movida, hubo trifulca, más allá del dato de audiencia, que realmente fue bastante malo. Y hubo y su cosa también. Jorge Javier la estuvo con un veterano, Ismael Beiro. Y es que me acuerdo de mala palabra que me dijiste, que ya te la diré en privado. Ah, vale, yo te quería dar las gracias de verdad a Ismael por unas palabras que dijiste hace poco en una rueda, en una entrevista. Te lo digo de corazón, que me dieron mucho ánimos, que dijo: sin Gran Hermano se acaba, sin Mercedes Milá se acaba Gran Hermano. Y de verdad que te lo agradezco, fue muy importante para mí. Muy, en unos momentos Siéntate, siéntate. En unos momentos en los que uno en unos momentos en los que necesita uno ánimo y dice. Gracias. Bueno, lo echó humor Jorge Javier, ¿no? Luego tuvo, siguió la conversación con un Pepe, uno que había ganado, no, quedó finalista, tercer finalista de Gran Hermano, un chico así ganoso, que tuvo sus más y sus menos con una de las del debate de Gran Hermano, que, bueno, ¿no te acuerdas? Uno no que era más mayor. No. Es que no me acuerdo del apellido, pero bueno, es Pepe, ¿no? Sí, que estuvo, incluso llegó a ser comentarista, que era, bueno, uno de estos, el gran manipulador, uno de los estrategas de una edición. Me va a sonar, conforme lo describes, verdad, me va era, sonando. Era uno que era más mayor que los demás y se lo había estudiado todo muy bien, entonces era estratega, pero al final no ganó, se quedó el tercero, pero bueno, tuvo incluso, no sé si sigue yendo a la tele, o sea, mantuvo así ese perfil estratega. Y este llegó a meterse un día con Kiko Hernández por un asunto de que se hacía pasar por gay cuando no era. Bueno, tuvo una trifulca que Jorge Javier se enfadó mucho con él porque dice que es un homófobo y tal. Y a este sí que le metió, que estaba en el plató. Y le dijo también que, bueno, como que se callara, no le dejó hablar. Y entonces el otro se puso a tuitear que vaya, que era un dictador, que vaya poca vergüenza, que sí que era verdad que con Mercedes Mila se acababa Gran Hermano. O sea que en Twitter también tuvieron una trifulca llegando ya más al insultillo ahí entre eso, porque Jorge Javier puede ser gracioso, pero claro, los de Gran Hermano también tienen mala leche. Tienen el colmillo muy retorcido, han hecho muchas horas también de estrategia, en efecto. Bueno, pues ha perdido 1 millón de espectadores con respecto a la edición anterior, pero bueno, se marcó un 23.9, sí, que no estuvo... No está nada mal, yo creo que esto lo van a recuperar, ¿no? De los estrenos, el segundo peor de toda la historia, y pero bueno, aún venció. Lo que pasa que le dejaron, porque yo me extrañó, le dejaron el jueves limpio, o sea, solo había películas de esa bueno, pero Misión Imposible. Sí. No, eso fue ayer. Ah, fue ayer. El jueves, ayer. Sí, ah, sí. Vale, el jueves sí que había, pero como no estrenaron ninguna serie española ni nada, solo había películas, todas que ya las habíamos visto, o sea que... Tenía el campito ganado. Sí, sí, se lo dejaron muy fácil. Y ayer sí que fracasó también, porque ayer perdió. Ayer Misión Imposible no sé cuál, yo la vi también, o sea, confieso que también elegí Misión Imposible. Me sigue Tom Cruise, sigue estando ahí en mi mundo. Ganó a Gran Hermano, o sea, por bastante, o sea, le sacó bastantes puntos de cuota de pantalla y casi 70, o sea, casi 1 millón de espectadores, o sea que el debate de ayer tampoco empezó demasiado bien. Estate que van a liarla. Que los, sí, no, el pero equipo lo de guionistas andarán buscando sí, algo ya. Acaba de empezar y todavía no habrá mucha polémica, no hay pero bueno, sí, la crearán. Si no la hay, saldrá. Bueno, un muchacho que salió de... Bueno, es un chico de Buñol, al que queremos mucho. Empezó en Televisión Valenciana haciendo pues sus informativos y sus cosas. Allá le pescaron para Telecinco, para el informativo, aquel que salía después de, no sé si era de Pepe de Sardá, si no recuerdo mal, y luego, bueno, llevó muchos años con Ana Rosa. El gran Maxi Huerta, que como novelista además es un estupendo autor, tiene mucha iniciativa. Bueno, este es el programa de su vida. Bueno, de su vida. Y el de todos. Y el de todos, perfecto. Llegamos a Nueva York para conocer la ciudad con más lugares de película. Pegaremos la nariz al escaparate de Tiffany's como pues, Audrey Hepburn. Como Audrey Hepburn, fíjate el viajazo que se han pegado. Que me cuenta Arancha Ferrer que una avezada oyente, porque otra cosa no, que también, pero avezados y avezadas los tenemos y nos dicen que tal este Pepe que has mencionado. Ganador, fue ganador, ¿y qué otra cosa dice que fue? Y ganó el reencuentro. No sé, el reencuentro que fue como grandes éxitos. Es que no somos muy... El reencuentro de alguna edición o algo, no sé, ese no lo conozco yo tampoco. Como que se juntaron allí, sí, como se la... Se juntaron como los de OT, ¿no? Como los superhéroes, también, que se juntan sí. Los Vengadores. Serían los se juntan ganadores de ediciones, sí, sí. Bueno, estamos en lo de Maxi Huerta. Bueno, gracias por el mensaje, por la precisión, por supuesto. Nos todos falta los oyentes. Saber en qué edición fue, porque yo no me acuerdo ya. Es que ya 17 son muchas. Pero una de las primeras, eso sí, ¿no? Bueno, Maxi Huerta es un tipo feliz, no me extraña. Sí, no, no me extraña. Yo además lo vi... Este sí que dijo que no a Ana Rosa, que no es fácil. Sí, se fue él porque ya realmente estaba... Bueno, quería hacer otras cosas y se fue a vivir a París para escribir, porque le va muy bien escribiendo novelas. Y le ofrecieron la oportunidad este, claro, que este es un programa soñado por quien no le gustaría hacer un programa de viajes, bueno, de viajes y películas, ¿no? Destinos donde de se han rodado películas, donde son escenarios de películas, ¿no? Porque en algunos sitios pues tampoco se rodó allí ni nada, ¿no? Pero bueno, yo se lo vi personalmente hace poco por algún casualidades de la vida y nada, estaba muy contento como había quedado, ¿no? Entonces había... ¿A que lo has visto personalmente, Maxi? Sí, hace poco cuando... que todavía no le faltaba... Bueno, lo vi hace dos semanas. Entonces ya lo tenía todo, ya está todo grabado, claro, y decía que estaba una semana entera en cada sitio. Entonces hacían una semana de preproducción que él no estaba, luego iba a ir una semana y luego se iba a otro sitio así, ¿no? Entonces con dos productoras y nada, como gestionaban los asuntos con ya gente de los lugares, ¿no? Que había sitios más difíciles, pues yo que sé, en Praga, ¿no? O en Centro Europa, que hablaban, pues era más complicado gestionarlo todo, pero nada, que era un programa maravilloso, que le encantaba hacerlo. Hombre, es normal, es que vamos, yo estaba contando y babeaba y digo, madre mía, que... Y estábamos comentando justo, digo, ya verás cómo te van a poner un horario demasiado, porque suelen hacerlo y... Le han puesto a las 12 de la noche, ¿no? Empieza a 23:50, pero bueno, cuando acabe la serie, que realmente es un poco tarde. Porque eso, la gente cuando acaba la serie ya a las 12, en fin, si trabajas en un trabajo, en fin, que hay que levantarse un poco temprano, pues es complicado ya. Que igual hace otra temporada, pero que no... No, bueno, eso... No parece que la continuidad vaya a ser... No, depende de cómo vaya, y él confiaba mucho en la audiencia en Internet, ¿no? Que es verdad que Televisión Española tiene cosas muy buenas, que luego como la web funciona tan bien y no hay publicidad y tal, lo puedes ver fácil, pero claro, eso no cuentan los audímetros y todavía no lo tienen en cuenta, entonces ya veremos cómo va. Pero bueno, él está súper contento porque él ya lo ha hecho, o sea, lo ha cobrado, lo ha hecho y tal, y ahora ya como vaya también depende de eso, de dónde lo coloquen. Digamos que la responsabilidad es compartida, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas en No Siento tu base fundamental, porque él ha cambiado de estructura, claro, y ahora en realidad son los libros, es la cuestión y él editorial. Escribe también, escribe artículos en varios medios, en El Español, en alguna revista y tal, o sea que realmente pues él ya se ha ganado sus cuartos en Ana Rosa, que está allí 10 años. O sea, ya tiene para... Tiene la luz pagada un tiempecito puede dedicar a... Y entonces se puede dedicar a lo que le gusta, ¿no? Pero que eso sí que es admirable, decir, oye, pues mira, voy a salir de ahí, ¿no? De un poco porque él estaba un poco en la parte circo de Ana Rosa, o así. Y ya me he cansado de hacer eso porque él es periodista, ha hecho todo, ¿no? Porque eso ha hecho desde informativos como periodista al magazine de Ana Rosa. Y dice, y ahora pues me lo dejo, en vez de seguir amasando fortuna. Y voy a hacer cosas que me gustan más, que me atraen, no sé. Pues está muy bien, está muy bien. Pues Maxi Mesmer es un tío realmente encantador. Bueno, otro tío encantador, ¿eh? Antonio Banderas. Sí, nada más y nada menos. Con Bertino Osborne. Óigame, qué lujo. Yo de pronto vi un montón de gente con los pelos de colores y un montón de niñas con las faldas muy cortas. Y dije, esto está de puta madre, tío. Tema escenas escabrosas. ¿Escenas escabrosas? Has tenido... ¿La conquistaste tú o te conquistó ella? Qué fácil. Bueno, qué fácil con Antonio, no. El feeling, en fin, todo. Fue un programa estupendo. Sí, y lo han puesto, claro, en plan competencia, porque podían haber empezado la semana pasada con Antonio Banderas, pero no. Claro, lo han dejado para esta semana, que estrenan tantas cosas que hoy realmente la gente va a tener que, no sé, decidir qué veo: Mar de Plástico, pues tiene Olmos pinta. Y Robles, Agustín Osborne o Granjero Busca Esposa. Hombre, es verdad que estrés, vuelve Carlos con Granjero. Lo tiene complicado. Y más Carlos, hoy, con tanto, o sea, por las series, a mí Mar de Plástico me encantó, por ejemplo. Entonces, Olmos y Robles, ¿qué tal? ¿Funcionó? No la vi. Olmos y Robles, aunque dicen, bueno, fíjate, esa es la primera que han renovado, sin ningún problema. No entiendo muy bien por qué. Y ha ganado un premio en un festival de televisión, y bueno, no sé, se ve que ese punto cómico te gusta. Bueno, veré algún capítulo. Vamos, échale un vistazo. Para contártelo solo. Hablando de festivales de televisión y de puntos cómicos. El Festival de Vitoria está en marcha. El otro día vi con pasmo cómo Anita Obregón desfilaba por la alfombra roja y tardaba media hora de reloj, en efecto, en hacer el recorrido. Hombre, ella estaba encantada también de hacerlo. Algo pasa con Ana. En octubre. Nos va a dar grandes momentos. Son solo 8 capítulos. Habrá que pero va a morar detalle. Mucho. Sí, sí. Bueno, pues un auténtico placer. ¿Ya tienes decidido entonces qué harás con el mando hoy? Creo que veré Mar de Plástico. Mar de Plástico. Sí. Y luego si lo aguanto, lo veré, y si no, lo veré en internet. Porque Maxi que empieza en Nueva York. A las 12, empieza en Nueva York. Es que claro. Claro, es que atrapa. Maxi Huerta con Nueva York mola mucho. Sí, sí. Gracias, doctora Mercado. Un placer, como hasta siempre. Lunes. Dese por besada. Adiós. Chao. Ah, pues que ens n'anem, eh? Parlant de luxes, hem tingut a la Ferrer, a Arantxa, en el control, hem tingut a Sílvia Tomàs, al mestre Bau, en fi, tota la quadrilla, que tornarem demà, per cert, des de la plaça de l'Ajuntament, en un programa especial d'un event que se diu Bonica Fest. Es tracta de traslladar la filosofia dels mercats en actuacions, en mogudes culturals, a tots els mercats municipals de València. Vos ho comptem demà des de la plaça de l'Ajuntament. Que passeu bon dia, que deuen les notícies. Au, adeu!